En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Gracias por estar una vez más en una nueva emisión de Testigos del Crimen. Les mandamos un saludo en donde quiera que se encuentren. Nos encontramos en esta mesa Guadalupe Gutiérrez, su servidor Roberto Coria, y les recordamos que René Palacios Gaguín, el canciller, se encuentra al frente de los controles y operando toda esta maquinaria para que la emisión llegue de la mejor manera hasta ustedes. Tenemos comentarios, Guadalupe, antes de anunciar las vías de comunicación. Sí, porque, bueno, afortunadamente ha sido a través de estas vías de comunicación. Exacto. Y bueno, tenemos muchas sugerencias, felicitaciones, los cuales se los agradecemos. Fíjate que han visto y escuchado mucho el podcast acerca de Masacre en Texas. Sí. En el cual nos escribe Karina, Valeria, por ahí Oscar también de Venezuela, que le gustó mucho. Uh-huh. Y bueno, tenemos también de aquí de León, Guanajuato, Ana Cristina Vázquez, que nos escribe. De la Secretaría de Cultura de León. Ana Cristina, un saludo, gracias por todas tus amabilidades ahora en la Feria del Libro que estuvimos por ahí. Newberry, también llamado Jorge Pérez, desde Chihuahua, nos saluda y nos comenta sobre esta película Viólame, que ya en algún momento espero podamos dedicarle una entrega de Testigos del Crimen. También José Alfredo Mosqueda de León, Guanajuato. José Alfredo, he respondido el mail que me enviaste amablemente, no he obtenido respuesta, hay problema con el servidor, no sé qué pasa, pero te quiero agradecer todas tus amabilidades. Carlos Ross, quien nos hace un comentario sobre necrofilia. Sí, que bueno, con todo esto del podcast que hablamos acerca de necrofilia, están dando sus opiniones, unos como que dicen muy a favor, otros dicen que es algo terrible, polémico. Algo en contra, demasiado polémico, ¿no? También nos escribe David Israel Rivera, Cecilia Rivas, que es una alumna mía de la maestría en psicología en la UVM, te mando muchos saludos, y a todos mis alumnos también de la UVM. Y ella nos habla de la serie Criminal Minds. Sí, sí, sí, que dice que a ella le interesa mucho, y la verdad, bueno, yo la he visto y a mí en lo personal me apasiona, porque es ver en un grado diferente la parte de criminología que maneja CSI, que es la parte criminalística. Y la parte psicológica la maneja Criminal Minds, lo cual se me hace muy interesante. Y todos los personajes son de verdad bastante atractivos. A mí en lo personal me gusta mucho Reed por esta parte intelectual que tiene y profunda de ver las situaciones, ¿no? Y la psicología. Muy bien. Tenemos también un mensaje de felicitación de Kisna desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Un saludo hasta allá. Marcos, quien nos pide todos los episodios en CD, digo, eso nada más hay que darle un rato al internet para poder bajar todos estos capítulos. Sí. Y pues bueno, seguiremos leyendo en futuras entregas todas las cartas que amablemente nos han enviado, y para este fin les recordamos que tenemos vías de comunicación. Claro que sí, tenemos un correo de voz que es el 01800 087 2423, para todo el país. Pueden dejar un comentario en nuestra página www.testigosdelcrimen.com, o bien mándenos un email, por favor, a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y como todos ustedes leyeron adecuadamente en nuestra página web, el día de hoy dedicaremos esta emisión a un tema que nos han solicitado mucho vía correo electrónico. Hay una gran controversia sobre si este fenómeno, el famoso cine snob, existe o no existe. Y para ello invitamos a alguien que definitivamente sabe de estos temas, no porque haga cine snob, sino porque es un especialista en cine extremo, en cine, en el cine de la violencia extrema y en otras formas también de arte cinematográfico. Es Jorge Alberto Díaz Grajales, escritor, crítico de cine, diletante de estos temas oscuros que tanto nos gustan, y creo yo, Guadalupe, la persona que más sabe de cine que conozco. Sí, bueno, por todo lo que hemos estado platicando fuera del aire, antes de iniciar el programa, bueno, pues tenemos de verdad a un gran experto acerca del tema, y curiosamente me llama mucho la atención cómo en las últimas fechas nos han llegado muchos correos pidiendo el tema con explicaciones y todo. Y bueno, pues Jorge Alberto Díaz Grajales, bienvenido a Testigos del Crimen. Muchísimas gracias por la invitación y espero que pues podamos aclarar algunas dudas con respecto a este tipo de cine. No, bueno, pues estamos más que encantados, obviamente, porque es muchísima expectativa de saber qué pasa con este cine. Y bueno, antes que nada, pues, ¿qué es el cine snuff? El cine snuff es aquel cine verdaderamente transgresor en el que los actores que estamos viendo en escena terminan siendo asesinados de manera real frente a las cámaras. Es una extensión del cine pornográfico, de hecho es como se inició así, a principios de los 70 en Estados Unidos. Se decía que muchas películas pornográficas que estaban exhibiéndose en Nueva York, en la famosa calle 42, que era el paraíso de este tipo de entretenimiento, existían algunas películas pornográficas en las que al final se asesinaba a las actrices que en ellas salían. Esa es básicamente la definición exacta de cine snuff. Snuff en inglés obviamente quiere decir matar a alguien, en una forma de slang, escabecharse a alguien, diríamos aquí en México. Y es más que nada eso el término de cine snuff. Habrá una diferencia, Jorge, porque algunos amigos del auditorio y nosotros hemos visto estos famosos videos de trauma, que son ejecuciones reales, accidentes reales. ¿Cuál sería la diferencia en función al cine snuff contra estas películas? Este tipo de películas recibe el nombre genérico de mondo o shockumentales. El nombre de mondo se deriva de una especie de documentales, en su momento llamados así, shockumentales, realizados en los 60 por dos italianos, los cuales habían estado trabajando dentro de este campo del documental, e hicieron una película llamada Perro Mundo, muy famosa en aquellos tiempos en todo el mundo, Mondo Cane en italiano, en la que presentaban distintas vistas de países exóticos para ellos, y que iban desde algunos donde mataban a perros para comérselos, en otros donde los tenían muy mimados, y era un acercamiento a distintas costumbres del mundo, desde un punto de vista quizás muy colonialista, porque remarcaban a los países tercermundistas como donde se hacían barbaridades, y en algunos de estos segmentos llegaron a captar ejecuciones y muertes reales que no estaban planeadas. Ellos las captaron en cine, y a partir de ahí se empezó a popularizar este tipo de películas, de documentales, en las que en muchas de ellas se presentaban este tipo de atrocidades. El género se fue distorsionando hasta llegar a su estado más puro, como lo conocemos hoy día en este tipo de cosas de estilo trauma, a fines de los 70 con una producción que se llamaba Faces of Death, dirigida ya en específico a engañar al público, diciendo que todo lo que se estaba viendo eran muertes reales captadas en celuloide. Pero si nos acercamos a estas películas de una manera muchísimo más analítica, incluso yo creo que sin analizarlo tanto, simplemente con ver tanto cine, uno descubrirá que son trucos, distintos ángulos de cámara en el mismo momento, donde no se alcanzan a ver las otras cámaras que están filmando. Hasta hoy día ya se ha comprobado que es verdaderamente una gran tomadura de pelo, pero que mucha gente lo sigue tomando como reales. De ahí a la transición en la que empiezan a surgir las verdaderas muertes en video, se da porque precisamente los reporteros y camarógrafos que tenían todo este tipo de material, pues se les empezaron a pedir sus materiales para exhibirlos en estos videos, obviamente pagándoles una muy buena cantidad, todo este material que no aparecía en los noticieros, pero que ellos tenían, empezó a surgir a través de este tipo de videos que les podemos llamar montos. Se les llama así, de hecho. Todos estos Traces of Death, Faces of Death. Trauma, por ejemplo, está compuesto de algunos episodios de esta saga Traces of Death. Muy bien. Entonces, podríamos aglutinarlo de esta manera. Mientras estos videos mondo son grabaciones de tipo costumbrista, de tipo incidental, los videos snuff son películas que se graban expresamente con el propósito de mostrar el asesinato. Es decir, el realizador los planea con la intención de exhibir esto. Exactamente. Lo cual supone un acto criminal. Así es, y quien los está viendo es partícipe. Claro. Es verdaderamente testigo del crimen. Por cierto, sí. Muy, muy adecuado, muy ad hoc. Lo que entonces con todo esto entraría una parte exhibicionista, como lo que mencionabas al principio acerca de las películas pornográficas, y siguiendo esta línea de el exhibicionismo, pero también la otra parte de volver pasivo al espectador, pero en una forma voyerista, ¿no? Porque nos estamos asomando a través de la ventana o a través del ojillo de la puerta para ver qué sucede atrás de esto, ¿no? Con todo esto que estás mencionando. Sí. Pues, sin duda alguna. Pues tenemos mucho para platicar todavía, pero ¿qué te parece si igual lo hacemos Guadalupe y Jorge? Después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí ya de regreso en Testigos del Crimen y estamos conversando con Jorge Grajales, que es escritor y crítico de cine y, por cierto, experto en todos estos temas. Y hablamos acerca del cine snuff. ¿Cuál es la percepción popular que hay acerca del cine snuff, Jorge? El cine snuff es un mito, una leyenda urbana que el mismo cine se ha encargado de perpetrar hasta nuestros días por medio de distintas películas. La percepción que tiene la gente de este tipo de cine es totalmente errónea, ya que el nacimiento del mismo cine snuff se debió a través de una leyenda urbana. Hasta hoy día nunca se ha logrado encontrar en ninguna parte del mundo una película snuff per se. En este sentido estamos hablando de una cinta que se está realizando de una manera en la que se le va a sacar provecho económico, de una manera industrial, podríamos decirlo así. Podríamos poner algunos otros ejemplos que podrían acercarse a lo que sería cine snuff, pero que no cumplen con los requisitos. Hoy día, con las maravillas de la tecnología, e incluso antes en algunos casos sabidos de asesinos seriales, hemos sabido que ellos graban, videograban todos sus crímenes, pero lo hacen para satisfacción propia. No lo hacen con algún afán comercial de distribuirla en algunas redes underground, siniestras. Simplemente no salen de su posesión. Y esa es la gran diferencia que existe entre estos videos que hacen este tipo de personalidades con el verdadero cine snuff. Entonces, la percepción que tiene la gente de este tipo de cine es simplemente alimentada por las mismas películas que abordan esta temática, como por ejemplo 8 milímetros o Tesis. Se puede ver que hay algunos renacimientos de interés acerca de este cine cuando surgen este tipo de películas. Hasta antes de Tesis, esta película española de Alejandro Amenábar, no había un interés tan marcado por el cine snuff. Se los presentó a una nueva generación el que existieran este tipo de películas, y vino a ser reforzado por 8 milímetros y ha quedado y ha permeado en el en la mente de estas personas que realmente existe este tipo de películas, pero... Tú no, hace algunos años, Jorge, me presentaste la serie de Guinea Pig. Y la verdad, debo decirlo, me acuerdo a los asistentes del curso donde la exhibiste, en Casa del Lago, en aquella época, que quedaron verdaderamente conmocionados. Esta película, esta serie de películas de Guinea Pig, tú me platicaste que de alguna manera significaron una suerte, pues, de boom, o que trajeron a la atención pública el tema del cine snuff. ¿Podrías abundar un poco más? Sí, son unas célebres, infames, películas realizadas en Japón a fines de los años 80s, que en un principio se intentaron hacer pasar como verdaderos cine snuff, sobre todo las dos primeras películas que siguen esa misma estructura. Es una saga de 8 películas, todas realizadas en video. En aquellos entonces, como se empezaron a conocer fuera de Japón, fue a través de copias en VHS de distinta calidad, o sea, iba degenerando la calidad de la copia mientras se iban haciendo estas. Es así que cuando llegan a América, pues tienen un aire bastante clandestino, muy real, que circulaban entre todos los fanáticos del cine gore. Por el realismo que se le imprimía a estos efectos especiales, en donde las víctimas, las mujeres, que eran las protagonistas de estas dos cintas, la primera que se llama El Experimento Diabólico y la segunda La Flor de Carne y Sangre, pues eran bastante realistas. Y si a esto le agregamos esta calidad granosa, casi ya en blanco y negro, los hacía parecer más auténticos. Surge por ahí algún escándalo de una estrella de Hollywood, de Charlie Sheen, si mal no recuerdo, en una de sus fiestas casi orgiásticas célebres en aquella época, en la que llega a tener posesión de este tipo de material. Y bueno, él, alarmado, lo denuncia ante las autoridades. Las autoridades empiezan a hacer la indagación, ven quién empieza a estar importando este tipo de películas, quién las distribuye. Era Chas Balun, un célebre seguidor, crítico, fanático de cine sangriento, de cine gore, en todas sus expresiones. Y bueno, lo intentaron meter a la cárcel, hasta que descubrieron que, pues, la película era verdaderamente falsa, era toda una falacia. Fueron, dice la, incluso la misma leyenda, que en Japón fueron y encontraron que la actriz estaba viva y que realmente no pasó de allí. La fama de estas películas empezó a esparcirse gracias a este tipo de notas, y ahora, con el interés marcado que existe acerca de todo este tipo de expresiones cinematográficas violentas y extremadamente violentas, las películas se llegaron a editar en DVD ya en Estados Unidos, y uno llegándolos a ver con ya la calidad prístina que tienen, pues no tienen el mismo aire ni el mismo impacto que llegaron a tener antes. Incluso desde antes se podían adivinar los trucos de cámara, como los había mencionado en estas otras películas de Mondo, de Faces of Death. Hay incluso una toma desde el punto de vista de la chica que está siendo torturada dentro de una red y le dan vueltas en un árbol, pues hay una toma desde su punto de vista. Hay trucos cinematográficos muy bien logrados que la gente, creo que de entrada, se impresiona tanto que no los logra llegar a distinguir o a diferenciar. Como en el caso de La Masacre de Texas, mucha gente la recuerda como una película verdaderamente violenta y sangrienta, cuando en realidad no existe una gota de sangre en esa película. Lo mismo ocurre con esta. Los japoneses, bueno, han seguido haciendo este tipo de cine pseudo snuff hasta llegar al grado más depurado del género. Es una cinta que se llama Niku Daruma, la muñeca de carne, de un cineasta que se llama Tama Kichianar, en la que somos testigos de la realización de una película porno. Alquilan supuestamente los realizadores a los actores, y buena parte de la película es una película pornográfica y va aumentando de intensidad. De lo normal que se hace en una de estas cintas, hasta llegar al bondage y el sometimiento, y después los realizadores exigen más de la actriz, a lo cual ella se niega, la terminan matando Y la, bueno, la mutilan, incluso el actor porno, pues, lo obligan a tener relaciones ya con el cadáver o con la misma chica mientras le están mutilando. Es verdaderamente la esencia de lo que es el cine snuff. Todo verdaderamente bien logrado. Hay dos que tres escenas donde sí se ve el látex, pero creo que es muchísimo más impactante que Guinea Pig. Pero todo esto no deja de ser fantasía. Ok, pues continuaremos con este tema y lo haremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero, la otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen, donde estamos develando estos misterios acerca del cine snuff con nuestro invitado Jorge Grajales, experto en cine extremo. Y de alguna manera, Jorge, tú ya lo has puntualizado. ¿Definitivamente el cine snuff no existe? No existe. Se han hecho varias investigaciones muy serias a lo largo de los años cuando empezó a surgir este rumor. Y hasta la fecha no se ha llegado a encontrar algo, una prueba fehaciente que sea conclusiva de que existe el cine snuff. Hay un libro por ahí muy interesante de un periodista israelí que se llama Gods of Death, Los Dioses de la Muerte. Yaron Zvorai es el autor, en el cual narra todas sus peripecias, sus ides y venires por tratar de conseguir una cinta snuff que él asegura haber visto de una manera privada, y va alrededor de distintas partes del mundo tratando de descubrir este misterio y encontrarse con una cinta snuff. Descubre otras cosas que dan muestra de hasta dónde puede llegar el ser humano en su barbarie, pero nunca encontró una cinta snuff. Encontró, por ejemplo, con los soldados serbios, que ellos hacían películas pornográficas con las mujeres a cambio de pan que les pedían ellas. Relatos de verdadera miseria humana, pero nunca cinta de cine snuff. Encontró, por ejemplo, películas de muerte, como esto que estábamos contando de El Mondo, que se habían filmado en estas guerras de Bosnia y Herzegovina. Lo cual es verdaderamente espeluznante, terrible, pero no las hicieron, no mataron a esa gente específicamente para hacer estas películas. Existen muchos sitios, incluso en internet, que ponen este tipo de videos muy similares a lo que se encontró Yaron Zvorai. Prisioneros de guerra que son asesinados, secuestrados, etc. Pero no podríamos decir que son cintas snuff. Oye, y por ejemplo, escuchándote hablar, a mí me parece interesantísimo todo esto que estás mencionando. Digamos que nos estás abriendo un amplio panorama para ver diferente al cine snuff. No en cuestión de que hay es un género más y punto, sino yo creo que con toda esta parte de los humanos, de lo que somos capaces de hacer con otro ser humano. Y a mí me surge con todo esto la duda, la inquietud, Jorge, de quiénes son los que ven este tipo de películas, a tu parecer, de lo que has visto, lo que has averiguado con todo esto que has trabajado, investigado, y ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué alguien puede agarrar una película? Mira, vamos a ver, el estilo Las orgías de Charlie Sheen, que bueno, son bastante conocidas, todo lo que hacía el hombre. Ya para que él se haya asustado y ya tuvo que ser de verdad demasiado severo, ¿no? Sí. De agarrar, ay, vamos a ver, y meter la cinta y empezarla a proyectar. ¿Quién es y por qué? ¿Qué es lo que tú has visto? Pues creo que la mayoría de la gente tenemos esto, a riesgo de que tú me corrijas, que eres la experta psicóloga, pero la mayoría de la gente tiene tendencias de este tipo, de ver este tipo de imaginería. Es como cuando pasamos en el sitio de un accidente, que tratamos de ver qué es lo que ocurrió. Queremos ver los detalles sanguinolentos, pero a la vez no los queremos ver. Es un impulso que tiene todo ser humano. Y los consumidores de este tipo de películas, pues son los mismos que compran la prensa, este célebre periódico de aquí de México, muy sensacionalista y amarillista, o las célebres revistas de Alarma, en donde se retratan de una manera casi pornográfica todas estas expresiones de miseria humana, de gente asesinada, mutilada, y es simplemente una extensión de cosas que ya han venido sucediéndose en la humanidad a través de los siglos, y que antes pues se narraban a través de las plazas públicas o se pasaban a través de panfletos, como en Inglaterra los famosísimos Penny Dreadfuls, que daban cuenta de ejecuciones o de hechos criminales narrados de una manera bastante explícita, y muchas de las veces también ilustrados. Entonces, la gran mayoría de la gente tiene este tipo de inquietud y de morbo por ver este tipo de expresiones cinematográficas o de ver a los muertos tal cual, porque de una u otra manera nos estamos reflejando en ellos y nos recuerda nuestra propia mortalidad y qué tan frágiles somos y cómo podemos llegar a terminar nuestra existencia de una manera violenta y quizás inimaginable para nosotros. Y fíjate que yo, en adición a lo que tú mencionas, Jorge, en algún momento tuve contacto con un agente especial del FBI que estaba agregado a la Embajada de los Estados Unidos en México, y nos ofrecieron un curso sobre técnicas de investigación científica, y yo platicando así, digo, no cito el nombre por obvias razones, le pregunté extraoficialmente si efectivamente el FBI tenía conocimiento de este tipo de cine, a lo que él me respondió que hasta el momento ellos no tienen un conocimiento oficial acerca de una película real, pero el FBI tiene una área específica para estudiar este tipo de cine. Yo quiero preguntarles a ti, Guadalupe, como psicóloga, a Jorge como experto en el tema. El hombre, efectivamente, su imaginación es capaz de desarrollar las más terribles técnicas para el sufrimiento ajeno, para regodearse en el sufrimiento del otro. ¿Es verdaderamente tan descabellado pensar que con la tecnología, con todos estos avances, alguien, algún cuate afectado de la mente, de la cabeza, se le ocurra, voy a asesinar a alguien y grabarlo simplemente por el mero hecho de experimentar una forma diferente de placer? Mira, yo creo que no está tan descabellado. Creo que si precisamente siguiendo esta línea de las películas pornográficas, alguien se metió a una habitación a filmar el acto sexual para mostrarlo explícita y abiertamente, y ojo, aclaramos, esto no es que sea bueno ni malo, sino simplemente el hecho, ¿sí? Dentro de toda esta locura, no dudo yo en lo personal ni lo más tantito que haya personas con este tipo de sadismo tan grande, tan severo, que probablemente sí, parte de lo que es la leyenda urbana, a menos que Jorge me corrija, se supone que el 98 o 99% de lo que se habla del cine snuff es esto, leyenda urbana, mito, todas las cosas que se le cuelgan, pero que dentro de estos 100 videos, uno sí ha sido real. Y que existen perdidos dos, tres en el horizonte, como buena leyenda y mito urbano, ¿no? Porque en lo personal sí creo que haya personas que pueden ser capaces de esto. lo vemos tan, tan en claro, tan sencillo como las ejecuciones. Si no atienden a nuestras demandas, ahorita hay un periodista que ya lleva no sé cuánto tiempo capturado, y hemos, bueno, visto yo en lo personal no, pero circulan en internet, etcétera, dichas ejecuciones. Entonces, la verdad es que las personas sí pueden ser capaces con esta, con este poder que les da el manipular la vida y estar sobre la vida de otro, literal, filmarlas, entre comillas, por diversión. Digo, el mensaje terrorista es precisamente para aterrar, y lo logra, pero lo hace, lo filma y lo sube a una red que es, bueno, que está pues, obviamente por todos lados, ¿no? Por eso la red. Pues, obviamente, dentro de todo esto, en la mente humana sí puede haber una persona que se le haya ocurrido. Jorge, para concluir. Bueno, para concluir el tema, que da para mucho. Sí, claro. Yo, bueno, a mí me gustaría recalcar simplemente que tampoco dudo que exista esto, pero como cine snuff, tal como entendemos lo que es un cine snuff, o sea, una industria, gente que está dedicada a secuestrar, a matar gente y sacar una ganancia económica de esto vendiéndolas en un mercado negro, realmente no existe. Que exista la capacidad humana de realizar este tipo de cosas y capturarlas en video ahora que todos tienen teléfono celular, sí, con cámara, entonces es mucho más fácil de lo que era antes. Y vuelvo a recalcar, existen casos criminales desde incluso mediados de los 80s en Estados Unidos, y bueno, aquí en México también los hay, de gente que grabó sus asesinatos, las violaciones, pero no lo hizo con el con la intención de venderlo y de esparcirlo a una red. Era más bien para satisfacción personal. Sí, para una satisfacción. Para consumo propio. Exactamente. Y también, por ejemplo, pensando en las ejecuciones de fusilamiento, etcétera, con esta parte de registro histórico, a fin de cuentas. Claro. Que es como, digo, por eso podemos ver en la Segunda Guerra Mundial, la gente, los judíos que iban desnudos, el humo de las chimeneas, claro, los fusilamientos, ¿no? En esta pared tan, tan famosa y tan, tan cargada de energía que es de Auschwitz, que es precisamente todo esto. Esto, por lo que dices, bueno, entraría un poco incluso en la misma historia del cine. Recordamos de las primeras cosas que grabaron los hermanos Lumière, viene también por ahí una ejecución. Entonces, con el inicio mismo del cine, viene también, pues, esto que podríamos llamar o categorizar también como cine snuff, si nos ponemos muy exquisitos. Sí. Pero, per se, como tal, no existe. En el caso de este tipo de ejecuciones, lo hacen, se aprovechan de la inmediatez que nos ofrece ahora la tecnología para ellos remarcar el punto que quieren que les quede claro a la sociedad o a ciertas personas, como en el caso de algunos secuestradores que mandaban los dedos, las orejas, etcétera, ¿no? Exacto. Ahora te mando el video de cómo está sufriendo tu allegado. Esto tampoco lo podemos llamar como cine snuff. Claro. No, habría que hacer ese tipo de distinción. Y en el estricto sentido de la palabra, como interpretamos lo que es cine snuff, hasta la fecha no existe nada que nos haga, que nos aclare que realmente exista esto. Pues está dicho por un experto, y Jorge, te queremos agradecer de la manera más, más entusiasta tu participación. Nos has clarificado muchísimos aspectos. Y tú eres un hombre renacentista, eres un hombre multimedia, Jorge. Yo sé que tú estás en muchas actividades actualmente. Digo, ¿por qué no nos platicas? A lo mejor alguien de nuestro auditorio se siente atraído por estas temáticas de las que eres experto y se quiere unir a tu séquito de seguidores. Bueno, gracias. Pues sí, estoy dedicado a difundir los géneros despreciados dentro del cine y también de analizarlos y de sacar en claro por qué surgen muchas de estas cosas, por qué nos atraen. Tengo cineclubes por ahí, en el Centro Cultural José Martí, donde hacemos maratones nocturnos de cine alternativo. Estoy dedicándome también últimamente en el Centro Cultural Posmo, que se encuentra en Avenida Yucatán número 11B, en la colonia Roma, a dar cursos y talleres sobre temas cinematográficos, y precisamente he abordado el tema del cine snuff en uno de estos, sobre cine gore, sobre cine oriental extremo. Entonces, bueno, a todos aquellos interesados, pues sean bienvenidos. ¿Alguna página de internet? Sí, pero no la recuerdo. Bueno, entonces busquen en su buscador de confianza, en Google, Posmo, Centro Cultural Posmo, y ahí vendrán todas las todos los datos que ustedes necesiten. Y de todas maneras, Testigos del Crimen puede servir como un punto de encuentro. Seguramente habrá personas que nos escriban preguntándonos sobre esas actividades y con mucho gusto les haremos llegar tu información. Pues creo que el tiempo se ha agotado. Jorge, de veras, gracias por estar con nosotros. Espero que te la hayas pasado padre. Digo, sí, la verdad es, ¿sí? Ha sido una interesantísima plática, como ya dije, ha sido excelente lo que nos has comentado y yo creo que nuestros escuchas van a querer más, así es que abrimos nuevamente la invitación cuando sea necesario ahondar todavía más sobre este tema o sobre todo u otros tantos de los que manejas, ¿no? Yo estaría encantado, es un tema verdaderamente fascinante y pues cuando así lo requieran, estaré por acá para la segunda parte. Pues muy bien, Jorge Alberto Díaz Grajales, escritor, crítico de cine, diletante del tema criminal. Gracias por tu presencia y nos despedimos. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Estás invitado nuevamente a estos micrófonos. Y estuvimos con ustedes, Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Durante todo el mes de mayo en suempresa.com, aproveche y registrar su dominio .com.org o .net a tan solo 99 pesos por año. Un precio inigualable. Internet se ha convertido en la fuente de información más poderosa de nuestros tiempos. No deje que su negocio se quede fuera de la jugada. Contrate su servicio con suempresa.com y disfrute de la experiencia de poner a su negocio en línea de manera rápida, sencilla y a bajo costo. Registre su dominio y reciba un plan nano de hospedaje. Este le brindará todas las herramientas que usted necesita para comenzar con el pie derecho. 20 megabytes de espacio en disco duro, su propio correo electrónico, estadísticas y WebMaker Live son solo algunos de los recursos incluidos en su plan. No importa el tamaño de su negocio, lo importante es que le encuentren. Aumente sus ventas desde ya con su propio sitio web. Registrarlo es muy sencillo. Tan solo ingrese la dirección que desea en el recuadro de consulta, elija entre .com, .org o .net para aprovechar esta promoción y listo. Siga unos sencillos pasos. Con suempresa.com, su negocio en la red hoy mismo. Suempresa.com, líder de web hosting en México.